canción. Ay, Violeta, qué manera de acabar con tanto y tanto dolor. ¿Qué hechicero te trajera para escuchar? Parar la olla con un programa especial. Dice, ¿parar la olla de esta boca es mía? No, hoy es parar la olla que se ha puesto a la cabeza del 8M y tenemos una nueva entrevistada, la señora Graciela Balmaceda. Ella es una de las miembros de HADAS, organización promotora en parte de este encuentro, ¿no es cierto, Graciela? Sí, buen día, Mariela. Sí, nosotros somos HADAS Luján, que significa Asociación de Apoyo a la Salud de Luján, y trabajamos en nuestro departamento acompañando y optimizando, tratando de optimizar los centros de salud y las postas sanitarias. En este caso fuimos convocadas por la gente de salud mental del departamento para auspiciar este evento y acompañar a la mujer en el 8M y... bueno, y promover esta protección de la mujer hacia la violencia de todo tipo, ¿no? Así que nosotras hemos colaborado desde este lado, considerando que es importantísima la prevención y preparar a la mujer para que haga lo que realmente quiere hacer en su vida. En materia de salud siempre parece que todo es poco. Sí, todo es poco. O sea, que toda ayuda siempre es un montón. Todo es poco, es importantísima la educación sexual y desde los chicos a temprana edad para que realmente estas cosas después no lo sobrepasen. Y bueno, todo lo que sea prevención y educación es fundamental, es un pilar en la salud. Y también en la organización, supongo que HADAS está como muy comprometido con esos dos. Sí, trabajamos no solo en la concreción de la compra de insumos y de aparatología, cosas que los centros de salud necesitan en forma urgente, sino que también trabajamos en la prevención. Bueno, esta es una manera de colaborar, hemos hecho cursos de RCP en las escuelas, en bodegas, en instituciones, en todo lo que acerque a la comunidad. Alguna forma de prevención. Yo pienso por ahí que actualmente las políticas que se implementan a nivel Estado van ya a resolver el problema concreto donde ya se materializó el asunto, ¿no? Ya tenemos la enfermedad declarada, el golpe dado, la mujer violentada, y la palabra prevención resulta como mucho más, con mucho más peso. Claro, y además, para los que les gusta ver estas cosas en términos económicos, siempre la prevención es más beneficiosa, si lo quieren ver en esos términos, que ir a atender el problema cuando ya reventó la cosa. Es totalmente lo cierto. Así que bueno, es una de las es uno de los ángulos de trabajo de ADAS también. ¿ADAS está trabajando con los centros de salud y en qué otros ámbitos? No, solamente con los centros de salud en Luján. Perfecto. O sea, nosotros nos mantenemos activas gracias a la colaboración de socios beneficiarios que aportan una cuota mensual. Entonces nosotros lo que hacemos después es organizar eventos que nos permitan reunir dinero para poder concretar las compras de las cosas que tenemos que comprar o las inversiones que tenemos que hacer. Bueno, es muy importante el compromiso social entonces que tiene ADA, porque siempre decimos que ese tipo de problemáticas no podemos esperar de un solo lado la respuesta, ¿no? Y acá es donde se ve que la gente común, organizadamente, tiene como un rol importante, ¿no? En estos temas, ¿no? Exacto, ese es el motivo por el cual nació ADA, que muchas veces el Estado está ausente o el Estado cumple con las cosas que tiene que cumplir, pero la gente destruye y hace mal uso de las instalaciones, de los bienes. Entonces, bueno, muchas veces hemos tenido que salir a cubrir cosas que el Estado ya compró y se rompieron. O bueno, es una tarea que la hacemos juntas con los directores de los centros de salud y con el coordinador de toda el área de salud de Luján, que es quien nos da, digamos, decir, bueno, sí, eso hace falta o no, chicas, no gasten en eso. Consensuamos todas nuestras actividades con los directores de los centros y con el coordinador. Bueno, entonces, agradecerle. Sí, yo te voy a agradecer además que bueno, que ustedes nos ayuden con la difusión de nuestros eventos. Cuando tengamos algún evento próximo les vamos a comunicar para que la gente nos acompañe y nos siga apoyando como hasta ahora. Por supuesto, porque además entendemos que además de organizarse el común de la sociedad, cuando podemos tramar redes y las organizaciones conectarse, se fortalece mucho más la tarea, ¿no? Llega más cantidad de gente. Por supuesto, entonces desde ya cuenten con nosotros, muchísimas para lo gracias. Que gustan. Bueno, muchísimas gracias entonces por este testimonio. Muchas gracias. Bueno, seguimos acá en la Plaza de Chacras, en este 8M, con Juan Pablo. En Parar la Olla, hoy un Parar la Olla muy especial. Parar la Olla y esta boca es mía, digo. Todavía no hemos arrancado. Esta boca es mía viene como arrimando así. Está bien, pero siempre está. Arrimando el bochín, sí, estamos, sí. Sí, porque bueno, estamos remetidos, aparte. Un día muy lindo, la verdad que un día muy femenino, podríamos decir. Un bello día. Un bello día con sol, con mucha energía, despejado. Y acá las mujeres ahora charlando, comiendo algunas cositas ricas que han acercado. Y nos quedan unas entrevistas por hacer todavía. Y nos quedan. Y sí, tenemos para charlar con las compañeras del elenco, con gente de la DOAIT, de la Dirección General de Escuelas, que trabaja, vamos a aclarar, la DOAIT es la que trabaja los temas conflictivos en la escuela, cuando hay casos de violencia, de abuso, ¿no?, en las escuelas. Así que interesante también escuchar cómo en los espacios educativos hay un trabajo también, ¿no?, y cuánto pesa el género y estas situaciones con las mujeres, con las compañeras en una escuela, ¿no? Porque esto no nace, no es que uno a los 40, un varón, se vuelve violento de golpe, ¿no? Lo que decía vos, Peti, todos esos mandatos que pesan sobre mujeres también pesan sobre hombres, ¿no? Sí, eso está bueno entenderlo. El maricón, te maneja tu mujer, pollerudo. Sí, eso está bueno entenderlo, porque Vos vas a dejar que te grite, que no salí porque tu señora te manda. Estas cosas que de chico escuchamos, que nos imponen. Y que sostenemos, ¿no?, muchas veces en el discurso y en las actitudes nuestras. Son las que después un hombre termina comprendiéndose, no solo diferente no de llores. La mujer, no llores, no solo diferente de la mujer, sino en otra posición, en una relación que tiene que tener una relación de poder, si no, no es un hombre, ¿no? Tal cual, tal cual. Eso. Cuando nosotros hablamos de que hay una problemática compleja, a esto nos referimos. Intervienen tantos factores donde no hay uno que sea más importante que el otro, sino que se congregan todos. Todo es entrado, termina produciendo esto. Y